101.4, Teleelch Radio Marca. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos en la sintonía del 101.4 en Teleelche Radio Marca con una nueva edición de Elche en Punta. Hoy es viernes 8 de octubre de 2021, un viernes diferente porque este fin de semana hay parón en la Primera División. Por lo tanto, no habrá partido del Elche Club de Fútbol. Sí tendremos el próximo domingo la final de la Liga de Naciones entre España y Francia. Un auténtico partidazo el que va a enfrentar al combinado de Luis Enrique contra la actual campeona del mundo. Y en clave deportiva local no juega el Elche, pero tenemos por delante un fin de semana apasionante con, por ejemplo, la celebración de la media maratón Ciudad de Elche, que se va a llevar a cabo el próximo domingo desde las 10 de la mañana, una 48ª edición que, por cierto, se va a poder seguir en directo a través de Teleelche. Abrimos página deportiva en Elche en Punta y empezamos con titulares. Muy buenas tardes. La plantilla del Elche Club de Fútbol ha completado este viernes la última sesión de entrenamiento prevista para esta semana. El equipo de Fran Escribá ha trabajado en las instalaciones de la finca Golf Resort de Algorfa y el técnico valenciano dará el fin de semana libre antes de volver a los entrenamientos el próximo lunes por la tarde. En la sesión de este viernes, al margen del grupo, se han ejercitado los futbolistas tocados físicamente: Pedro Vigas, Diego González, Gonzalo Verdú y también el crevillentino Josan. Tras esta semana de parón, el Elche regresará a la competición el próximo domingo 17 de octubre para medirse al Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas. Estamos en periodo de selecciones y ponemos la lupa en los jugadores internacionales del Elche. Por un lado, la selección de Colombia, de Johan Mojica, empató anoche ante Uruguay en Montevideo. El lateral zurdo franjiverde fue titular y completó una buena actuación. Se trata, como así reconoce la prensa cafetera, de un gran resultado para el combinado colombiano. Un Johan Mojica que ha empezado la temporada a un nivel extraordinario, lo ha demostrado en Elche y lo empieza a demostrar también con su país. Menos suerte ha tenido en Zorroco con Chile. Su selección ha perdido 2-0 contra Perú. El central del Elche fue suplente y no tuvo minutos en el llamado en Sudamérica, el clásico del Pacífico entre Perú y Chile. En cualquier caso, lo más importante es que ninguno de los dos arrastre problemas físicos de cara al próximo partido de Liga, el próximo domingo ante el Rayo Vallecano. Por otro lado, en el programa de hoy vamos a rescatar los titulares más interesantes que dejó Raúl Guti el miércoles por la tarde en la pizarra de Quintana, en la entrevista que mantuvo el jugador maño con nuestro compañero Miguel Quintana en Radio Marca Nacional. Atención al objetivo que se marca Raúl Guti. Obviamente, a nivel colectivo lo principal es la permanencia, pero a nivel personal es ambicioso y quiere alcanzar esta temporada los 5 goles y 4 asistencias. Al final mi primer objetivo ya sé cuál es, que es la permanencia con el Elche, que es el más importante. Y mi segundo objetivo individualmente es anotar 5 goles y dar unas 4 asistencias. Objetivo ambicioso para un Raúl Guti que la temporada pasada participó en 36 jornadas de Liga. Fue una pieza importantísima, 36 partidos en los que marcó 3 goles y dio una asistencia. Y en la segunda parte del programa vamos a dejar aparcada la actualidad del Elche Club de Fútbol para hablar, entre otras cosas, de la media maratón Ciudad de Elche, que regresa este domingo con su 48ª edición. La prueba va a

Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con José Antonio González. Continuamos en Elche en punta. La actualidad del Elche Club de Fútbol pasa por el entrenamiento esta mañana en la finca Golf Resort de Algorfa. El equipo ha completado la última sesión de trabajo prevista para esta semana porque el técnico Fran Escribá dará descanso a la plantilla este fin de semana aprovechando el parón de selecciones. Este fin de semana no tenemos liga y el Elche regresará a los entrenamientos previsiblemente el próximo lunes por la tarde para seguir preparando la jornada 9 del campeonato que le llevará hasta el estadio de Vallecas el próximo domingo 17 de octubre a partir de las 2 de la tarde ante el Rayo Vallecano, la gran revelación de la temporada en primera división, ya que es un recién ascendido y se ha metido en puestos europeos. Vamos a ver si para ese partido Escribá puede recuperar a Gonzalo Verdú, Diego González y Josan, que acabaron con problemas físicos el duelo ante el Celta y que hoy han vuelto a entrenar al margen del resto de compañeros. En principio, si la evolución de las molestias es buena, la única baja podría ser la de Pedro Vigas, que sigue recuperándose también de su lesión de rodilla. Por cierto, esta madrugada han jugado las selecciones de Colombia y Chile respecto a los internacionales franjiverdes Carey Cruz para Johan Mojica y Enzo Rocco. Por un lado, Mojica fue titular y completó todo el partido en el duelo clasificatorio para el Mundial de Qatar ante Uruguay en Montevideo. Buena actuación del lateral zurdo del Elche, que está a un nivel extraordinario. La prensa colombiana está muy satisfecha con la actuación de los suyos porque se trata de un gran punto en casa de un rival complicado como es Uruguay. Menos suerte ha tenido Enzo Rocco, que no ha participado en el encuentro de La Roja. Además, Chile ha perdido 2-0 ante Perú. En cualquier caso, como decimos, lo más importante es que ambos, tanto Mojica como Rocco, regresen bien a Elche y puedan participar con el equipo ilicitano en Vallecas, porque son dos piezas fundamentales en la defensa de Fran Escribá. Dicho esto, vamos a rescatar los principales titulares que dejó el futbolista Raúl Guti en la entrevista que le han hecho esta semana los compañeros de la pizarra de Quintana, con Miguel Quintana a la cabeza. Merece la pena escuchar a un Raúl Guti que se sinceró. Por ejemplo, el Maño reconoce cuáles son sus objetivos para esta temporada. Al final mi primer objetivo ya sé cuál es, que es la permanencia con el Elche, que es el más importante, y mi segundo objetivo individualmente es anotar 5 goles y dar unas 4 asistencias. No estarían nada mal esas cifras, teniendo en cuenta que en la campaña anterior jugó 36 jornadas en las que anotó 3 goles y dio 1 asistencia. La aportación de Guti para la permanencia franjiverde, la verdad es que la temporada pasada fue fundamental. Sin ir más lejos, uno de los tantos sirvió para ganar al Sevilla en casa y el otro para certificar la salvación en la última jornada contra el Athletic. Se le preguntaba a Raúl Guti cómo afronta el equipo este parón de selecciones. Bueno, Siempre viene bien, ¿no? El parón. Ahora, este fin de semana me iré a ver a mi familia a casa y tengo muchas ganas de disfrutar de ellos también y de un poquito de relax. No, la línea de entrenamiento sigue siendo la misma. Al final, piensa que te van a dar casi 3 días de fiesta y tienes que entrenar duro durante la semana para no perder la forma física y, bueno, aprovechar sobre todo estos días de esta semana que no hay liga, a mejorar todo lo que venimos haciendo y obviamente a entrenar a tope para llegar lo mejor posible a la siguiente semana. También habla Guti sobre el gran equipo que se ha formado esta temporada y las diferentes alternativas que tiene este Elche respecto al juego. Sí, desde luego que luego cada partido es un mundo y, bueno, nosotros entrenamos cada semana dependiendo también del rival, de cómo juega, de todas sus virtudes, de todas sus debilidades y, bueno, pienso que hemos formado un gran equipo y, bueno, podemos jugar con diferentes sistemas y tener muchas alternativas y al final eso es importante para nosotros y para el míster sobre todo. Bueno, ya lo he comentado, creo que este equipo está hecho para jugar con diferentes formaciones y yo creo que eso es importante para nosotros, pero sí que es cierto que, bueno, la línea de 5 la dominamos bastante bien. El año pasado ya los últimos, si no recuerdo mal, 3 o 4 últimos partidos fueron con línea de 5 y, bueno, el equipo se sintió muy bien. Pero bueno, creo que no hay que conformarse con nada, hay que dar un pasito más y jugar con esa línea de cuatro también yo creo que el equipo está totalmente capacitado para ello. Afirma Raúl Guti también que en este Elche, como ya sucedió el año pasado, los centros son un aspecto fundamental del juego para el equipo de Fran Escribá, y en ese sentido destaca sobre todo la aportación de Johan Mojica y la contribución de Fidel. Sí, desde luego que al final la forma de juego con la que, en la que jugamos sobre todo es lo importante, ir por fuera, poner muchos centros, y bueno, yo creo que eso el otro día se vio cuando Fidel está en banda y se mete para el medio y deja el carril para Mojica. Yo creo que ahí hacemos mucho peligro, pero bueno, yo creo que me encuentro bien en todas las posiciones del campo. Al final lo importante es jugar y sobre todo aportar al equipo y ayudar en todo lo que pueda. ¿Y cómo es su rol dentro del juego del equipo? Sí, sí que es cierto que bueno, tengo esa libertad entre comillas de jugador box to box, de defender mi área y luego intentar llegar al área contraria, que al final es lo importante. Y bueno, me siento muy cómodo. Al final yo creo que me siento muy a gusto con todos los sistemas de juego que el míster quiere y nos propone. Por lo tanto, yo creo que, como he dicho antes, lo importante es jugar y sobre todo ayudar al equipo y bueno, intento hacerlo cada partido. Al jugador del Elche, Raúl Guti, también se le preguntaba por la importancia en primera división del juego sin balón. Pues creo que mucha, y más en esta categoría. La primera división es el top mundial y bueno, yo creo que los equipos hacen mucho peligro, hacen mucho daño. De medio campo para arriba tienen todos los equipos prácticamente jugadores de alto nivel que te pueden hacer daño en cualquier momento del partido. Por lo tanto, creo que el jugar bien juntitos y sobre todo el trabajo sin balón es súper importante para no encajar goles, que al final, quieras o no, el no encajar es muy, muy importante cada partido. Un Raúl Guti que tocó prácticamente todos los temas en esta entrevista en la pizarra de Quintana. Se le preguntaba también por sus compañeros en ataque, por Darío Benedetto y Lucas Boye. Decía esto el centrocampista Maño. Sí, desde luego. Son delanteros que el juego de espaldas lo dominan muy bien y bueno, cuando te dejan el balón de cara, pues obviamente es muy importante. Pero bueno, yo creo que al final no depende de un jugador ni de dos, sino de todo un equipo, y nosotros, bueno, somos un equipo, que es lo más importante, desde la portería hasta la delantera, y yo creo que eso es lo más importante y lo que nos va a llevar al objetivo, que es lo que todo el mundo quiere. Por otro lado, Raúl Guti también habló sobre el sistema de tres centrales con dos carrileros, con Johan Mojica por la izquierda y con Palacios por la derecha. Bueno, yo creo que nos viene muy bien. Al final yo creo que sí que es cierto que Mojica tira más para arriba, pero bueno, para eso luego tenemos unos centrales que van muy bien a la cobertura, tenemos medio campo que también juegue quien juegue el trabajo de invisible, por así decirlo, lo hace muy bien. Por lo tanto, yo creo que somos un equipo que está bien organizado y sobre todo, y lo más importante, captar las ideas del míster, que es lo más importante, y lo que quiere lo llevamos a cabo en todos los partidos. Más cuestiones a Raúl Guti. Se le preguntaba por las diferencias entre jugar en primera y en segunda. ¿Ha notado mucho la diferencia? Sí, esta pregunta me la ha hecho mucha gente, sobre todo mis amigos, y creo que se nota más el hecho de medio campo para arriba, como he dicho. Jugadores de mucho nivel que tienes un error atrás y no perdonan, y eso se nota mucho. Luego el tema físico, bueno, yo creo que la segunda división también es en una categoría muy complicada, y bueno, el tema físico yo creo que es realmente parecido, pero sí que es cierto que el saltito ese de calidad a la hora de definir a puerta es diferente. Ahí hay un cambio. Respecto a la temporada pasada, ¿cómo vivió Guti el gol ante el Athletic el pasado 22 de mayo, un tanto que, unido al empate en Huesca, le dio la permanencia al Elche? Sí, al final yo, a la hora de anotar el gol, pues imagínate, una alegría inmensa, pero claro, luego eres consciente de la situación y había partidos en juego que aún no estabas matemáticamente salvado. Por lo tanto, era una incertidumbre de qué va a pasar, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que a día de hoy ha sido el día de los días más bonitos de mi vida. Disfruté como un niño pequeño, y sobre todo cuando acabaron todos los partidos, el celebrarlo con la afición y con todos tus compañeros después de un año tan sufrido y bueno, tan difícil que fue, creo que lo merecíamos y bueno, la alegría fue inmensa, pero bueno, también te digo eso, como te digo que este año espero no sufrir tanto porque hay días que se pasan mal. Ojalá no tengamos que sufrir tanto en esta nueva temporada. Un Guti que también, como digo, se sinceró y reconoció que la campaña pasada, tras el grave tropiezo ante el Alavés en casa, el equipo de Escrivá lo pasó realmente mal porque se vio con pie y medio en segunda división. Sí. Sí que me voy a sincerar aquí delante de vosotros y el día del Alavés en casa, que fue entre semana, que nos ganan aquí, no sé si fue el 0-2, algo así. Sí. Ese día ya en el vestuario se veían caras complicadas, caras de tristeza, porque nos veíamos ya en segunda y es complicado. Y levantarse frente a esa adversidad pues es difícil, pero bueno. Al final este equipo, como ha sufrido tantos partidos y bueno, hasta el final sufriendo, creo que eso te hace más fuerte y así nos fue. En esos los resultados pues a la vez se dieron con victoria y bueno, nos acompañó también los resultados de los otros equipos que no ganaron. Pero yo creo que tenemos que mirarnos el ombligo cada uno, saber las cosas que estás haciendo mal. Obviamente también saber las cosas que estás haciendo bien. Por lo tanto, yo creo que en esas situaciones así complicadas lo que tienes que hacer es seguir trabajando, salir a entrenar como si fuera el último entrenamiento del año y yo creo que lo importante es salir al campo e intentar hacer lo mejor posible y una vez que acabe el partido, pase lo que pase, mirarnos a la cara y saber que hemos dejado todo para conseguir el objetivo. Se pasó muy mal después de esa derrota clave contra el Alavés, después quedaban dos jornadas más, el Elche hizo los deberes, los rivales directos no, y al final, pues el final fue feliz. Pero si algo tiene este club es que cuenta siempre con el apoyo fundamental de su afición, así lo reconoce Raúl Guti, incluso en tiempos de pandemia, con los estadios vacíos, el aliento de los aficionados franjiverdes ha sido clave para que el equipo ilicitano consiga sus objetivos, en este caso una permanencia casi de ciencia ficción por todos los condicionantes en contra que tenía el Elche la campaña pasada. Sí, desde el primer día de pretemporada yo creo que todo el mundo era consciente de la situación la que había. El Elche era un equipo recién ascendido que todo el mundo no apostaba por él, ni mucho menos. Pero bueno, yo creo que empezamos bien la liga, luego hubo un tramo de la temporada muy, muy, muy complicado que no ganábamos ningún partido y no sé si fueron como 16, 17 jornadas sin ganar y eso es una barbaridad. Y al final se hace todo muy pesado y parece que no se va a conseguir. Pero yo creo que en todo momento, y lo más importante, que cada uno era consciente de lo que había. El objetivo era salvar la categoría sea como sea. Y nadie se volvía loco, nadie estaba pensando en otras cosas sino en conseguir ese objetivo que era tan deseado, pero para eso yo creo que lo importante fue la afición que estuvo con nosotros en todo momento y sobre todo nosotros, el equipo del vestuario, estábamos muy, muy unidos y sabíamos que iba a ser difícil, pero siempre como que había una espinita en todos nosotros pensando que el objetivo se iba a conseguir. Y es que al Elche la temporada pasada se le dio por muerto antes de tiempo. En ese sentido, Guti asegura que el vestuario le motiva desde fuera se pueda pensar que el Elche es una de las cenicientas de la liga. Sí, sí, por eso te lo estoy diciendo, que todo el mundo nos daba por muertos. O sea, es así, hay que ser realistas y sinceros. Todo el mundo nos daba por muertos. Y yo, la última entrevista que tuve, el último partido de liga que me tocó hablar en la televisión, lo dije, todo el mundo nos daba por muertos y bueno, aquí estamos nosotros y hemos conseguido lo que todo el mundo quería. Sí, por supuesto. Al final sí que es cierto que somos un equipo en la categoría que a priori todo el mundo piensa que vamos a estar en las zonas de abajo luchando por la permanencia. Pero bueno, al final eso yo creo que es un plus de motivación para seguir al césped y decir, oye, aquí estoy yo y aquí estamos nosotros. Somos un equipo que ya lleva un año en primera y ahora mismo queremos asentarnos y sobre todo no sufrir como el año pasado y que la gente nos vea de diferente forma. Pues muy buena entrevista de los compañeros de la pizarra de Quintana. Siempre merece la pena escuchar al bueno de Raúl Guti, uno de los grandes patrimonios que tiene el Elche Club de Fútbol en su plantilla. No en vano, es el fichaje más caro en la historia del club. Costó 5 millones de euros. Por cierto, antes de cerrar la actualidad del Elche Club de Fútbol, destacar que la campaña solidaria iniciada por Omar Mascarell y el club en favor de los afectados en La Palma ha resultado todo un éxito. Como sabéis, en la previa del partido ante el Celta se habilitaron contenedores en la entrada de cada puerta para que la afición donase material para enviarlo a La Palma. Así que tras realizar un recuento se han llenado 20 cajas, cerca de 200 kilos de material de todo tipo. El jugador del Elche está muy satisfecho por el éxito de la campaña, fruto de la solidaridad de toda la afición franjiverde, que se movilizó para poner su granito de arena y apoyar a todos los afectados de La Palma. Esto dice Omar Mascarell. La verdad que estoy contento y a la vez emocionado por ver cómo la gente se ha involucrado en esta campaña, como acabo de venir ahora mismo de ver todas las cajas, ¿no?, que han recogido del otro día en el estadio, y la verdad que me parece algo increíble que la gente se haya involucrado de esa manera. Darle las gracias a todos. Sé que estamos pasando momentos muy duros en Canarias, sobre todo en la isla de La Palma, y ver que la gente nos apoya y nos ayuda de esa manera, pues la verdad que es algo increíble, y le doy las gracias a todos de corazón. Fantástica iniciativa por parte del club, del jugador, y fantástica respuesta por parte de la afición del Elche. Desde el club agradecen el esfuerzo y la dedicación de Omar Mascarell para potenciar esta iniciativa, y a la empresa ilicitana José Fernández Andrés por ceder las cajas para realizar esta acción solidaria. Hacemos una pausita y enseguida continuamos en Elche en Punta. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum, en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FootCoach 10 Formación convoca cursos ordinarios de octubre a mayo. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández, los lunes y miércoles. Pagos fraccionados sin intereses. Sácate el título de entrenador. Inscríbete en footcoach10.es y en el teléfono 638-895-527. Hoy he tenido un sueño increíble. ¿Ah, sí? Cuenta, cuenta. Pues que estaba en el paraíso, todo lleno de coches y todos podían ser míos. ¡Claro! Tú has soñado con Das Welt Auto. Deja de soñar y empieza a disfrutar. Entra en dasweltauto.es, la web de coches de ocasión con la garantía del grupo Volkswagen, y reserva 100% online entre cientos de modelos. Das Welt Auto. No busques, encuentra. Tu concesionario Das Welt Auto, en Elche, Santa Pola y Orihuela, Grupo Serrano Automoción. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Elche en Punta, con José Antonio González. Seguimos en la sintonía del 101.4 en Teleelche Radio Marca, hablando de deporte, en este caso la media maratón Ciudad de Elche, que regresa este domingo con su 48ª edición. Como es habitual, la prueba arrancará a partir de las 10 de la mañana con salida desde la calle Diagonal del Palau y llegada en el Paseo de la Estación. La organización espera contar con unos 2.300 corredores, aunque más allá del número de participantes en esta edición tan marcada por la pandemia, el hecho de poder celebrarla es ya todo un éxito. Así lo reconoce el concejal de Deportes, Vicente Alberola. Bien, fundamentalmente nuestro objetivo es volver a la normalidad lo más pronto posible. Yo creo que la media maratón es la actividad idónea para mostrar a la ciudadanía y a los deportistas que ya estamos en esa normalidad. Nuestro objetivo no es en estos momentos que tengamos 3.500 o 4.000 inscritos. Nuestro objetivo es que el domingo se realice la prueba con la mayor de las garantías, con que no tengamos ningún problema, que la ciudadanía y los deportistas vuelvan a ver corredores por la calle y vuelvan a ver esa normalidad que hasta hace año y medio no teníamos y que, evidentemente, que estamos seguros que saldrá, que todo salga bien. Vamos a huir de las grandes cifras ya llegarán, probablemente en otras ediciones, porque tenemos proyecto para llegar a las grandes cifras, pero ahora vamos a retomar la competición, que no nos podemos olvidar que la hemos tenido que suspender en 3 ocasiones, y vamos a retomar la competición y con eso nos sentimos satisfechos. Por cierto, ayer se publicó la actualización de las restricciones en la Comunidad Valenciana y prácticamente vamos a volver ya a la normalidad, porque se eliminan a partir de esta noche las restricciones de horarios y aforos del ocio nocturno y también en la hostelería. Y en cuanto al deporte, se permite el 100% del aforo en los recintos al aire libre. Al concejal le hemos preguntado por las restricciones que tendremos el próximo domingo en la media maratón. Bueno, la verdad es que con la última resolución ya prácticamente no hay impedimentos, porque sí es cierto que hasta el lunes de la pasada semana solo permitían salidas de 1.000 corredores en 1.000 corredores. Esas restricciones ya han desaparecido, ya podemos inscribir, ya no hay un máximo de inscripciones, por lo tanto, evidentemente, pues como todo el mundo puede ver, pues que tendremos que llevar las mascarillas la gente que no vaya a correr y que tendremos que intentar pues no apelotonarnos. Intentaremos, en la medida de lo posible, que no se acumulen los corredores conforme vayan terminando la carrera. Pero el presidente Ximo Puig ya nos ha dejado entrever que después del 9 de octubre pues probablemente volvamos a una normalidad normal. Por lo tanto, muy poquitas variaciones lo que va a tener esta edición respecto a la demás. Si va a haber alguna modificación, alguna variación, es porque nosotros queramos que la hayan, más que nada por evidenciar que la prueba va a ser segura, que no va a ocurrir nada y que todo va a transcurrir con la mayor de las normalidades. Y una de las diferencias, por ejemplo, respecto a ediciones normales, este año, por ejemplo, no habrá ni Feria del Corredor ni Divertimaratón, y en todo momento se va a intentar evitar las aglomeraciones tanto en la salida como en la línea de meta. Por lo demás, el circuito que recorre parte del Palmeral ilicitano será similar al de años anteriores. Así nos lo cuenta José Zapata, el presidente del Club Atletismo Elche Decatlón. Sí, sí, el mantener eso, una prueba que realmente tenemos, nos han felicitado siempre por su seguridad, ¿no? Entonces sí que queremos que sea segura, que salga todo bien, que no se cometan, o al menos cometer el mínimo de errores, y pensar ya en la próxima de marzo, pero que sobre todo que eso, que disfrutemos, que disfruten toda la gente que salga a la calle a aplaudir, y que los participantes también, todos los atletas que participen, pues se vayan con un buen recuerdo de nuestra ciudad y de este medio maratón, que es lo, como bien ha dicho Vicente, es lo principal en este caso. Sí, sí, es el mismo circuito que todos los años, es un circuito que a lo mejor no es tan llano como pueda ser el de Santa Pola, y muchas veces pues el que el circuito sea rápido atrae también a mucha gente, porque la gente va un poco obsesionada con las marcas, pero que es un circuito precioso por eso, por el conocimiento de toda la ciudad de Elche. Creo que va a seguir siendo el mismo este año, no sé si en algún momento se cambiará, pero es un circuito realmente atractivo para la gente también que viene aquí, porque conoce nuestra ciudad y va viendo también, sobre todo la gente que es de fuera. La media maratón se podrá seguir en directo el domingo desde las 9:30 a través de Teleelch, con la narración del compañero Antonio Bazán. En Elche en Punta entramos ya en la recta final del programa y vamos a hablar de la agenda deportiva del fin de semana en Elche. Empezamos repasando el fútbol en tercera ref. El Elche Ilicitano juega esta tarde a partir de las 7:30 de la tarde ante el Jove Español. El filial franjiverde tratará de sumar la tercera victoria de la temporada, que sería la primera fuera de casa. El técnico René Martínez nos cuenta cómo llega el equipo al partido de esta tarde. Merecimos la victoria y ahora lo que hay que hacer es seguir con esa dinámica, sabiendo que el campo del Jove Español, en este caso, a lo mejor por algo de dimensiones, algo más pequeño que el nuestro, puede tener algo más de dificultad, pero seguiremos buscando la misma línea de juego, de ser dinámicos, verticales, de llegar al área rival con los máximos jugadores posibles, jugar en campo contrario y llevar el peso del partido y sentirnos partícipes del proceso de mejora de los jugadores, tanto a nivel individual como colectivo. Por su parte, el Athletic Club Torrellano tiene partido el sábado ante el Torrent a partir de las 5 de la tarde. Los de Joserra López están invictos y quieren seguir con su buena dinámica. Este es el partido que espera el Athletic Club Torrellano, nos lo cuenta John Iñiguez, uno de los capitanes. Pues un partido muy complicado. Es un equipo que afronta esta temporada con mucha ilusión. Es su centenario, el Torrent. Tengo allí a algún excompañero que ha jugado conmigo y bueno, sé que no han empezado de la mejor manera, sé que están un poco, no sé si decepcionados por este inicio, pero seguro que van a salir con unas ganas tremendas de conseguir la primera victoria y más en casa. Entonces esperamos un partido muy complicado en el cual creo que todos los partidos de esta liga van a ser de la misma manera. Por cierto, resaltar que el Athletic Club Torrellano ha sido premiado con la medalla de plata del Bimilenari por su reciente ascenso a tercera ref, así que enhorabuena. En División de Honor Juvenil, destacar que el miércoles tuvimos jornada entre semana, el Kelme ganó 2-1 a la Nucía y el Elche empató 2-2 fuera de casa contra el Real Murcia. Para este fin de semana, el equipo de la Garra juega el domingo a partir de las 6 de la tarde ante el Archena y el conjunto franjiverde jugará también domingo a las 11:30 de la mañana contra el Cartagena. En fútbol femenino, malas noticias para el Elche, que cayó eliminado ayer de la Copa de la Reina tras perder en casa por 1-2 ante la M. Lleida. Mal resultado de las franjiverdes, que el próximo domingo tratarán de sumar los primeros puntos de la temporada en la Liga Reto Iberdrola ante el Real Unión de Tenerife a partir de las 11 de la mañana en el Enrique Cervera. Repasa la actualidad del equipo su técnico, Quique Cano. Nueva derrota en los términos que nos está ocurriendo. Somos capaces de competir y pelear con el rival durante gran parte del encuentro, pero hay momentos en los que nos desconectamos y damos mucha facilidad al rival, ¿no? En esta ocasión los goles vienen también en una situación parecida, en situaciones en las que tras un pequeño parón por una asistencia y unos cambios, pues en un saque de banda dejamos que el equipo maniobre, el rival maniobre y nos haga el segundo, que no lo puso muy difícil. Me quiero quedar con lo positivo, que el equipo se rehace ante las adversidades, sigue peleando y luchando hasta el final. Conseguimos ponernos 1-2 y estuvimos a punto de conseguir el empate, porque lo buscamos hasta el final y creo que fuimos merecedores de poder obtenerlo. Pasar página, la copa queda aquí, el equipo sigue creciendo y ya pensar en el partido del domingo contra el Tacuense, Real Unión de Tenerife, y intentar obtener los primeros puntos de la temporada. Por otro lado, en fútbol sala, el Clínica Blasco Joventut de Elche busca los primeros puntos también de la temporada, pero en primera ante el Móstoles. El partido se juega mañana sábado a partir de las 6 de la tarde en el Esperanza Laja, al igual que el Athletic Club Torrellano. Hay que destacar que el club de Esther Menárguez también ha sido reconocido con la medalla de plata del Bimilenari por su histórico ascenso a primera división. En balonmano, este fin de semana hay parón en la Liga Guerreras Iberdrola por el parón por selecciones. Eso sí, el Visita Elche.com juega la final de la Copa Comunitat ante el Balonmano Morvedre mañana sábado a partir de las 6 de la tarde en Carrús. Respecto a la actualidad del Club Balonmano Elche, destacar también que la esfrangiverde Ana Martínez va a recibir el Ramdor en reconocimiento a su trayectoria profesional y por sus valores personales. Enhorabuena, Ana, y también hay que decir que Zoilo Martín, el presidente de honor del club ilicitano, dará nombre al remodelado pabellón de Carrús. Por su parte, en Primera Nacional, en el Grupo E, los chicos del Balonmano Elche Senior Masculino juegan un partidazo el domingo a partir de las 12 en Carrús ante el Handball Marrachí. Es un duelo que enfrenta a dos equipos que han firmado pleno de victorias en las primeras dos jornadas. Cambiamos de balón para hablar de baloncesto. El Caja Rural Central del Club Baloncesto Ilicitano tiene el domingo su primera salida de la temporada en la Liga EVA. Los chicos de Cuco Cruza visitan la pista de Carolinas a partir de las 5 de la tarde. En la previa de este duelo hemos hablado con el capitán José Manuel Valera. También es un equipo contra el que hemos jugado durante mucho tiempo. Para mí, durante todo el tiempo que yo he jugado a baloncesto, he jugado contra ellos. Los conocemos muy bien. Es un equipo que va muy duro al aro. Es muy constante lo que es. Están muy motivados, tienen mucha constancia en el rebote. Van muy duros. Son jugadores de hacer muchas faltas, están muy intensos. Entonces va a ser un partido intenso, sobre todo para exteriores. Va a ser un partido bastante duro, que nos van a pedir, sobre todo, máxima intensidad durante todo el partido. Y por último, el sábado a partir de las 6:30 debuta el senior masculino del Club Waterpolo Elche en segunda división. Los chicos de Borja Furió juegan en casa en la piscina del Esperanza Lag ante el Metrópole. Así que nosotros lo vamos a dejar aquí con el repaso a la agenda deportiva del fin de semana en Elche. Que paséis un feliz fin de semana. Gracias, buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.